que me acerca a la muerte me hace sentir más viva. Cada piedra con la que tropecé me hizo hallar la salida. Seré luz, seré como el fulgor de un sol naciente. Lo que aprendí seguro me hará más valiente. Viviré con pasión la magia del momento. Borraré mis dudas, penas y arrepentimientos. Voy a abrazar mi vida. Para sentirme fuerte.